sentidos me invaden, adornada en clave, vestida con ecos de ciudades, santa calma que limpia mi alma de soledades, inspiración, pasión, eres un sueño en acción, lo sabes, quién sabe, si cabe decir, bendito por venir, puedes partir, pero hoy celebro tu existir, si festejo, de tus sentimientos el reflejo, nunca estás lejos, toma este ritmo como cortejo, perplejo, si ríes así, si así, solo quiero que lo sientas como yo te siento a ti, descubrí esta caricia musical que no te di, hoy quiero que tú seas feliz con lo que soy feliz. Y qué más da, si en esta oscuridad, por casualidad, no dominara la maldad. Curiosidad con matiz de felicidad, tiene que ser verdad este sueño con disfraz de realidad. Y ahora disfrútalo como yo lo disfruto, a que este momento sea como el último minuto. Desecha lo que te incomoda y goza esta relación de sentimiento y bossa nova. Y ahora disfrútalo como yo lo disfruto, a que este momento sea como el último minuto. Desecha lo que te incomoda y goza esta relación de sentimiento y bossa nova. Estoy orgulloso de los míos, Big Boy, estudiante, David 22.